Monseñor Maletti es obispo de Bariloche y presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen y miembro de la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas. Gracias por atender nuestro llamado. Le queríamos preguntar acerca de cómo se encuentran ahora en este momento en estas regiones de su diócesis y alrededor estas poblaciones damnificadas por las cenizas del volcán. Bueno, el panorama ha sido muy duro al principio, sigue siendo muy de emergencia. De todos modos, se han dado pasos como para mejorar muchísimo la situación. En la zona de Bariloche, Villa La Angostura, el gran problema ahora es el tema laboral, ¿no es cierto?, que no llega el turismo y por lo tanto que se hace muy duro cómo llevar adelante la vida cotidiana. Y desde la Iglesia Católica y Cáritas, en las parroquias, el laicado, ¿qué medidas se han tomado o qué ayudas está aportando para solucionar el problema? Todo el tema también de en el campo, en la zona rural, esos 15 centímetros de ceniza que impiden que las ovejas, en especial las de los pequeños y pobres pobladores, puedan consumir el pasto adecuado y se prevé una mortandad importante de las mismas. Como iglesia, de alguna manera de entrada nos hemos integrado en los comités de emergencia que hay no solo en Bariloche y en Villa La Angostura. Villa La Angostura es diócesis de Neuquén, pero está muy cerca de Bariloche ciudad, ¿no? Y en localidades como Pilcanilleu, Comayo, Ingeniero Jacobasi, Maquinchao, Villa Yanquín, hay distintos comités de emergencia donde están las autoridades públicas y también distintas instituciones y organizaciones. Ahí también como iglesia estamos muy unidos a ellos, muy integrados y bueno, colaborando por un lado en todas estas organizaciones que son propias de cada localidad. Y por otro lado también como iglesia, haciendo nuestras campañas, por un lado una campaña que a través de las Cáritas llegue a las localidades barbijos, antiparras, botas de goma, frazadas, alimentos no perecederos, medicamentos para las vías respiratorias, etcétera, etcétera. Y hemos lanzado una campaña para poder ayudar a los pequeños productores de ovejas, los que tienen menos de 400 ovejas, los chicos, que son indígenas y criollos, poder ayudarlos en lo que llamamos la campaña Un Fardo para mi Hermano. Y ahí estamos tratando de que lleguen, por un lado, fardos de alfalfa en especies que nos envían desde zonas rurales de la provincia de Buenos Aires y de otras provincias, y también hemos abierto una cuenta solidaria a nombre del Obispado de San Carlos de Bariloche, junto con la Red Solidaria, para que los que deseen depositen en esa cuenta, lamentablemente ahora no tengo el número, pero seguramente ustedes lo tienen, lo que vale un fardo de pasto, que son 22 pesos. Nosotros necesitamos cubrir las necesidades de 2.160 productores de menos de 400 ovejas, que entre todos suman unas 350.000 ovejas, para las cuales, para darles 300 gramos de alfalfa por día, que es un refuerzo, necesitamos 4.200 fardos por día de alfalfa. De tal manera que, bueno, con esta campaña estamos también ayudando a los comités de emergencia que nos dan abasto con lo que puede llegar de los distintos gobiernos, municipal, provincial y nacional, y poder de esa manera colaborar, sobre todo con los pequeños productores, que son aquellos donde no pueden llegar los grandes camiones a retirar las ovejas y llevarlas a otros campos, como pasa con las estancias más importantes, y donde tampoco no pueden vender las ovejas porque cuando es poca la cantidad de ovejas, el comprador pone un precio muy bajo. Entonces estamos ayudando también de esta manera, o sea, en la campaña Un Fardo para mi Hermano y también en el recibir estos artículos puntuales que nombré al principio, en orden a estar acompañando a nuestra gente, ¿no? Y junto con también la compañía espiritual y el apoyo espiritual que se da en cada una de las parroquias, luego y estas campañas también de sensibilización que se están haciendo y de colaboración, supongo que también tendrá una incidencia importante en la campaña Más por Menos, de la que usted es responsable. Cuando llega, tienen en cuenta, supongo, estas situaciones difíciles como para poder compartir, ¿no?, las diversas regiones de Argentina que tienen más, ¿no?, por las que lamentablemente se han visto damnificadas en situaciones como esta. ¿Se tendrá en cuenta en la próxima colecta? Claro, de hecho la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas, que es la que organiza la colecta nacional Más por Menos, ya del Fondo de Reserva de Emergencias que tiene la colecta, está asignando a la diócesis de Neuquén para Villa La Angostura y a la diócesis de San Carlos de Bariloche para toda la geografía de su diócesis, que es la más afectada de todas, alguna ayuda para, bueno, colaborar también en este sentido. Es muy importante también eso, tenerlo en cuenta, tanto las campañas que usted nos ha comentado para sensibilizar a los oyentes, como cuando llegue la colecta Más por Menos, que todos lo tengamos en cuenta, que hay un fondo de emergencia, porque muchas veces pueden suceder cosas como las que ha pasado en la zona en torno al Puyehue, que necesitan de nuestra ayuda para que seamos generosos. Así que muchísimas gracias por atender nuestro llamado, Monseñor Fernando Maletti, obispo de Bariloche, presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Aborigen y miembro de la Comisión Episcopal de Ayuda a las Regiones Más Necesitadas. Vamos a seguir en la oración por aquellas regiones y vamos a sensibilizar para colaborar en lo posible con aquellas zonas y no olvidarnos, aunque haya pasado el momento de auge mediático, no olvidarnos de nuestros hermanos que lo están pasando muy mal. Muchas gracias, padre. Le mando un gran abrazo y, bueno, y sobre todo, bueno, el poder de la oración, ¿no?, que lo estamos también inculcando en todos los pobladores y en toda la gente. Hay también un resurgir de vínculo con Dios y de vida espiritual, y esto es una de las muchas partes positivas y de lecciones que nos dan estas situaciones. Muchísimas gracias, padre, un gran abrazo. Un fuerte abrazo, muchas gracias por su amabilidad. Adiós.